llegan, caminan, corren, caminan, paran, brincan, caminan, trotan, caminan, parten, los dedos descalzos de tu mano sobre el bosque de mi vientre, enmarañado, enramado, reseco, tu juego, recorridos circulares elípticos, tu sorpresa, rutas alternas asimétricas, geometrías caprichosas son las huellas marcas de tus pasos sensuales, deliciosos temblores, los mudos testigos de mi orgasmo.